No es habitual que una novela la líe incluso antes de ser publicada, Federico. ¿Porque se ha editado o se va a editar en cuántos países, en cuántas lenguas? Bueno, sí, la verdad que es extraño para un libro, pero ya lleva 28 idiomas. ¿28 idiomas ya? 28 idiomas. Sí. ¿Y creo que también el cine se ha interesado o...? Sí, tenemos una oferta de Hollywood para hacer la adaptación del libro y estamos muy contentos, la verdad. Pero todavía no hay más información. De momento es un interés. Sí, no, tenemos un contrato firmado. Ah, ya está. Sí, lo que pasa es que no nos dejan revelar el estudio todavía. Bueno, pues vamos a descubrir por qué. Tu novela empieza así. Ted MacKay estaba a punto de pegarse un tiro en la sien cuando el timbre de su casa empezó a sonar con insistencia. Bueno, tú aquí ya tienes atrapado al lector. El principio siempre es muy importante. Sí, en un thriller yo creo que es esencial que el lector empiece a sentir desde la primera página que está de alguna manera, que hay un gancho que lo lleva y que lo conduce. Y esa es un poco la idea de esa primera frase. Lo que sí podemos contar, porque es el principio de la novela, es que no se pega un tiro y que abre la puerta. Y a partir de ahí, ¿qué? ¿Hasta dónde podemos explicar del argumento? Sí, lo que sabemos de Ted en esta primera, en este inicio, es que él está en el despacho de su casa, efectivamente, y rápidamente conocemos que tiene una familia perfecta, que es un hombre exitoso, tiene dinero, de manera tal que nos llama la atención, o debe llamar la atención, claro, del lector, cuál es la razón detrás de esta decisión tan drástica. Sabemos además también que es una persona muy analítica, que lo ha pensado todo, tiene un pasado de niño ajedrecista, uh-huh, y eso hace suponer que es una decisión pensada, no es algo fruto de un arrebato del momento. Y efectivamente, en el momento que está a punto de dispararse, suena el timbre de la casa insistentemente, su primera reacción es ignorarlo, pero descubre en el despacho, encima del escritorio, una nota que dice: abre la puerta, es tu última salida. Y la curiosidad de esa nota es que está escrita con su puño y letra y Ted no recuerda haberla escrito. Claro, porque yo no sé hasta qué punto podemos explicar algo de la propuesta que le hace esa persona que toca el timbre de la casa. No lo sé. ¿Cómo lo ves? Yo creo que podemos avanzar un poco más. Pues venga. La propuesta que le hace es ni más ni menos que participar de una cadena de suicidas. Quizás la única razón que Ted podría llegar a encontrar para cambiar un poco el destino que tenía previsto para esa tarde. Sabemos que Ted fue una especie de niño prodigio del ajedrez y es verdad, sí, porque la trama de la novela se mueve a veces como si fuera una gran partida de ajedrez. Sí. Sí, bueno, el thriller es un poco así. Es una partida entre el autor y el lector, en donde siento que el autor tiene que estar unos pasos adelante, ¿no? Y es una contienda a ver qué dejo ver, qué puede ver el lector. Y sí, creo que la novela en un todo es una gran partida de ajedrez. Porque hay que explicarle a los espectadores que Ted no es el único protagonista de esta novela. Hay un personaje muy importante que es el personaje de Laura, sí, que es esta psiquiatra que trata, porque descubriremos pronto, que trata a Ted y que tiene un papel esencial en el libro también. Sí, la novela empieza siguiendo al personaje de Ted, es verdad, Ted es casi el protagonista de la primera parte, pero hay una serie de personajes secundarios, entre ellos la doctora Laura Hill, que van cobrando protagonismo a medida que avanza la trama. Y claro, Ted sabe que puede fiarse de algunos de ellos y de otros no. La última salida a tu novela es un thriller, sí. Se puede tomar también como una novela psicológica. Sí. En algún momento muy concreto, casi de novela de terror, pero sales de ahí inmediatamente. Sí. Pero es que luego, cuando Laura entra en acción, junto con su colega, junto con Marcus, y que empiezan a investigar sobre la vida de Ted, bueno, también es una auténtica novela negra. Porque ahí hay una investigación importante también, o sea, hay un poco de todo. Sí, es cierto. Yo me quedo con la parte de thriller psicológico. Siento que el lector lo que va a hacer durante la lectura del libro no es otra cosa que introducirse en la cabeza del personaje, en la mente, en los recuerdos. Es cierto que hay flashbacks. Vamos a tener que entender a este personaje tan complejo, uh-huh. a entender su psicología y su forma de protegerse en ocasiones para poder entender qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucedió en la vida de este personaje y que lo llevó a esa determinación. Son muy importantes los diálogos, casi me atrevería a decir, médicos, entre médico y paciente, ¿no? Sí. Entre Laura y Ted. ¿Los has trabajado de una manera especial? ¿Te has documentado mucho desde el punto de vista psiquiátrico? Bueno, yo lógicamente no soy un experto en psiquiatría. Me he documentado todo lo que he podido. He hablado con psiquiatras para darle un fondo de realidad a la cuestión. Sin embargo, bueno, no deja de ser una novela y la trama tiene elementos fantásticos que hacen que uno se tenga que escapar un poquito de lo que es el tratamiento de un paciente real. Pero traté de que sea lo más sólido y ajustado a la realidad posible, ¿no? Hay que avisar a los espectadores de que te gusta jugar con el lector. Sí, que mucho. Al lector lo vas a llevar de aquí para allá, no sí. solo saltando en el tiempo, sino cambiando los puntos de vista, con constantes puntos de inflexión, con giros sorprendentes. Sí, me gusta. Yo creo que si tuviera que decir a qué le presto mayor atención cuando normalmente en el proceso de reescritura o de revisión, es precisamente a eso. Me interesa mucho ponerme en el lugar del lector, sembrar esas trampas en los lugares claves y conducirlo por los caminos quizá alternativos o que se alejan un poco de la realidad, pero haciendo que eso sea algo premeditado. ¿Pero es verdad lo que he leído, Federico, de que mientras tú escribías esta novela no tenías decidido el final? Sí, sí, es cierto. Parece contradictorio en un thriller en el que todo debe encastrar de una forma perfecta. Quizás sería más sencillo trazar un plan y seguirlo a pie juntillas, pero de esta forma creo que el resultado es mejor. Ahora me ha llamado también. Por lo que tiene de novela psicológica, consigues que el lector se dé cuenta, leyendo tu libro, que esa línea que separa la cordura de la locura es muy fina. Es muy que delgada. En cualquier momento se nos puede romper a cualquiera. Exacto. Y eso genera angustia al propio lector. Genera angustia, sí. Sí, es uno de los temas de la novela. Ahí Es angustiante para el protagonista y sí, supongo que también para el lector, con saber que ese límite en realidad no es una línea definida ni siquiera, sino una zona gris y amplia en muchos casos en donde bueno, pasan cosas. Dejémoslo ahí. Eres escritor argentino, sí. Pero la novela está ambientada en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, eso es algo que surgió de esa forma en mis primeros trabajos. En su momento no me lo cuestioné y me parece incluso bueno que así sea, porque uno, como decía antes, son muchas las influencias que uno tiene y, bueno, en la novela en algún punto se habla de un campus universitario sí. norteamericano y es algo que los lectores ya conocen. Entonces uno no necesita demasiada introducción, no necesita ocuparse demasiado del entorno y puede entrar directamente en la acción, en los personajes. Y eso a mí como autor, la verdad que me facilita las cosas y me da una libertad en la que me siento cómodo. Perteneces a esa, lo digo por lo que has ido comentando a lo largo de la entrevista, perteneces a esa generación de jóvenes escritores que casi están más influenciados por el cine, por la televisión, por lo visual, que por la propia literatura? Yo siento que las dos vertientes han formado mi estilo de una manera, no sabría decir con cuál de las dos tiene más peso, pero en el cine, sí, ciertamente lo que he buscado en el cine sí he buscado el thriller, he buscado el cierto dinamismo. Y en lo literario soy un lector mucho más amplio. Tengo un espectro, leo cualquier cosa. Me gustan mucho los autores argentinos. Me gusta mucho, disfruto de la narración en sí. Uh-huh. No necesito una historia detrás, sino que me gustan autores como Stephen King, por ejemplo, que desarrollan atmósferas y en donde la trama no es tan importante. De manera tal que el estilo proviene más de lo literario, ¿no? ¿Vivir de la literatura es una realidad, es un objetivo? Bueno, yo he ido de un mundo a otro bastantes veces. Yo soy ingeniero civil, trabajo de eso, pero cada tanto me tomo mis licencias y me dedico solo a escribir. De todas formas, de escribir no he dejado nunca. Es mi pasión, es lo que me gusta. Y sí, espero en un futuro poder dedicarme exclusivamente a eso. Y otro que no, también, ¿no?